compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta, compañero, canta, canta, compañero. Canta, canta, compañero, que tu voz sea... Las cosas difíciles. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde sea que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y el día de hoy iniciamos media hora tarde debido a un simposio que se estaba realizando aquí en la Universidad de Guelph y nos comunicaron básicamente el día de ayer de que e iniciaríamos el programa tarde. Si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos anunciado la semana pasada. De igual manera, estamos aquí para llevarles estas dos horas y media que quedan de programación en español con Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres. Estamos escuchando a los Guaraguao para iniciar el programa. Y Los que mueren por la vida, la canción que recién escuchamos. Y también, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Y por supuesto, algunas veces nos vamos más allá de nuestro continente. Hoy aún no estoy seguro si nuestros compañeros de Radicales Libres estarán presentes. El cambio de hora también. Aún no hemos tenido noticias de ellos. Y en la parte central del programa nos iremos nuevamente a Honduras para seguirle dando cobertura a lo del asesinato de Berta Cáceres, la líder lenca asesinada en Honduras. Y también, por supuesto, estamos en la semana de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en un aniversario más de su resurrección. Como todos los sábados, o más bien como todos los años en esta época, en cuando es la fecha entre el que se aproxima al 23 de marzo, conmemoramos ese aniversario y es lo que estaremos programando para el día de hoy. Teníamos más material para pasar, sin embargo el factor tiempo nos dificulta con el formato del programa. Y sí tendremos una hora completa de Tiempo de Mujeres. Vamos a escuchar una canción más y regresamos. No, no, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no. Muchas cosas para conseguir la paz. Y rezan de buena fe, y rezan de corazón, pero también reza el piloto cuando monta en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam, para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes dirán conmigo, no bastaba con rezar.

los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza. En las casas de cartón. Y ahora el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Brasil, el Supremo deja en suspenso el nombramiento de Lula. El Supremo Tribunal Federal brasileño puso en suspenso nuevamente a las 9 de la noche del viernes el nombramiento del expresidente Luis Inácio Lula da Silva como ministro de la Casa Civil, suerte de primer ministro, del gobierno de Dilma Rousseff. Un magistrado de este tribunal, alegando que Lula se esconde en el cargo para huir de la justicia gracias a que como ministro goza de mayor inmunidad, ha anulado cautelarmente el nombramiento, devolviendo la jurisdicción del caso al juez Sergio Moro, que es precisamente de quien Lula quiere escapar. Debido a las vacaciones de Semana Santa, no hay sesión marcada del Tribunal Supremo en la próxima semana, que es quien de forma colegiada decide definitivamente. Este tribunal no se reunirá hasta como mínimo el 29 de marzo. Hasta entonces, el destino institucional y jurídico de Lula, sin inmunidad, vuelve a estar en manos de su enemigo, el juez Moro, que puede ordenar su ingreso en la cárcel. Canadá se restaura la edad de jubilación a los 65. En Canadá, la edad de jubilación se mantendrá en 65 en vez de pasar a 67 años, como había sido decretada por el gobierno conservador de Stephen Harper. El primer ministro Justin Trudeau hizo el anuncio el jueves. Trudeau dijo que esta medida estará prevista dentro del presupuesto federal del próximo martes. En opinión del primer ministro Trudeau, la decisión de Stephen Harper de aumentar de 2 años la edad en que los canadienses pueden ser elegibles para el seguro de la vejez fue un error. En virtud de lo que había establecido el gobierno de Harper, el aumento de la edad de jubilación no debería entrar en vigor sino dentro de 7 años. Sin embargo, esta medida ya preocupa a muchos trabajadores. Y para Justin Trudeau se trataba de una solución simplista a un problema complejo que estaba destinada al fracaso. Honduras matan a otro dirigente de la asesinada activista hondureña. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denunció el martes que otro de sus miembros fue asesinado durante un enfrentamiento con la policía, 11 días después del homicidio de su dirigente Berta Cáceres. El COPIN identificó a Nelson Noé García, de 35 años, quien murió durante un desalojo violento, encabezado por la policía militar y un comando especial de la policía, los Cobras, en Río Lindo, 70 kilómetros al sur de San Pedro Sula. Aproximadamente 100 policías, 20 efectivos de la policía militar y 10 del ejército invadieron el territorio recuperado por 150 familias, explicó COPIN, asegurando que se utilizaron tractores y maquinaria pesada para proceder con el desalojo. El 3 de marzo fue asesinada Berta Cáceres, una activista que luchó por muchos años por la defensa de los derechos de los indígenas, sus tierras y medio ambiente. México concluyó traslado de migrantes cubanos desde Centroamérica. El traslado a México de varios miles de migrantes cubanos varados en Costa Rica y Panamá desde noviembre de 2015 concluyó anunció el jueves un comunicado del gobierno. El pronunciamiento está suscrito por las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y da cuenta que México recibió a más de 6.000 ciudadanos cubanos por acuerdo con los gobiernos de Costa Rica y Panamá. Autoridades migratorias mexicanas entregaron a los cubanos permiso temporal y excepcional para que crucen a territorio de Estados Unidos, cuyo gobierno otorga a los de la isla beneficios migratorios que niega a ciudadanos de otras latitudes víctimas de encarcelamiento y deportaciones. Chile denuncian matanza masiva de pingüinos y lobos marinos. La Fiscalía chilena de Quellón ha encontrado evidencias de una matanza masiva de lobos marinos y pingüinos en la isla grande de Chiloé, en la costa sur del país. El fiscal a cargo dijo haber recogido testimonios de tripulantes de embarcaciones pesqueras que operan en el sector, según los cuales en cada incursión matan centenares de lobos marinos y pingüinos a golpes de hachas y palos. Los pescadores de jaibas, una especie de cangrejo que tiene una alta demanda gastronómica en Chile, frecuentan estas localidades en busca de carnada. Según el fiscal, los infractores podrán esquivar la prisión y pagar una multa gracias a las normas legales vigentes que hoy en día califican este delito como un simple maltrato a los animales. En ese contexto, propuso que las áreas en que se producen las matanzas sean declaradas santuarios de la naturaleza para evitar las incursiones de los pescadores de jaibas. Colombia. Hayan partes de meteorito que acabó con dinosaurios. Fragmentos del meteorito que hace unos 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios han sido encontrados en la isla colombiana de Gorgonilla, en el Pacífico. Los restos, llamados esferulitas, contienen material de la península de Yucatán, en México, que se fundió con fragmentos del meteorito. Eso se debe a que el meteoro aterrizó precisamente en el norte de Yucatán, creando el cráter Chicxulub de 200 kilómetros de diámetro. Esa catástrofe generó un tsunami y un desastre ambiental de gran escala que llevó a la extinción masiva de especies y al fin de la época de los dinosaurios. Los científicos destacan que este fragmento es el primero hallado en Sudamérica. Según los expertos, este descubrimiento podrá ayudar a determinar la naturaleza del meteorito y aclarar qué pasó en este territorio hace unos 66 millones de años. Argentina. China construye una misteriosa base en la Patagonia. En la provincia de Neuquén, en el corazón de la Patagonia argentina, mediante un controvertido acuerdo con Argentina, el gigante asiático construye su tercera y más moderna estación interplanetaria y la primera fuera de su propio territorio, como parte del Programa Nacional de China de Exploración de la Luna y Marte. La llamada Estación de Espacio Lejano debería estar operativa, según el cronograma oficial, a fines de 2016. Pero la instalación de esta base, que incluye una poderosa antena de 35 metros para investigación del espacio profundo, no está exenta de polémica, misterio y suspicacias. El principal cuestionamiento se relaciona con su eventual uso militar y con la existencia de cláusulas secretas. Estas, sorpresivamente, a pesar de que el nuevo presidente del país, Mauricio Macri, prometió revelarlas. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Perú, marchan contra candidatura de Keiko Fujimori en presidenciales. A pocos días de las elecciones, miles de personas salieron por la capital Lima para rechazar la candidatura a la presidencia de Keiko Fujimori y exigir su exclusión por violar las leyes de la campaña. Demandan que traten a los candidatos de la misma forma, como lo hicieron a César Acuña por actos similares. Para los manifestantes, Keiko representa el continuismo del régimen de su padre, Alberto Fujimori. Escuchemos a Gisela Ortiz, representante de víctimas de la masacre de La Cantuta. Hemos visto en las últimas semanas una serie de evidencias de la entrega de dinero, de la entrega de dádivas por parte de la candidata Keiko Fujimori en esta campaña electoral. Sin embargo, hasta el momento no hay ni un pronunciamiento serio del Jurado Nacional de Elecciones, ni hay una sanción o una exclusión. Hay una responsabilidad moral. Ella ha sido primera dama de la dictadura que asesinó a nuestros familiares, de la misma dictadura que cometió otros crímenes de violaciones a los derechos humanos y crímenes de corrupción, y que ya conocemos cuál ha sido la actuación de ese partido político. Hasta aquí nuestro resumen semanal de noticias. Vamos un corte, regresamos. Se iría para Icacos o Pertigalete. Veme acá, compadrito, su afilado machete, la linterna y un palo, a ver dónde se mete. Que cangrejo más bravo, allá aquí en Santa Fe. Si uno se descuida, le muerde los pies. Veme acá, compadrito, su afilado machete, la linterna y un palo, a ver. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la ciudad de Guelph. Y esta semana nos... Compadrito, la opinado machete, la linterna y un palo, a ver. Seguimos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la ciudad de Guelph. Y esta semana nos enviaron un comunicado los compañeros del colectivo Radicales Libres, el cual aún no estamos seguros de cómo va a funcionar, pero al parecer se hizo una fusión con El Salmón, que es una revista o un medio de comunicación alternativo también en Colombia, en el cual han hecho una alianza entre Radicales Libres y El Salmón, que van a empezar a hacer el programa de radio en conjunto. Y hasta ahorita no tenemos todos los detalles, sin embargo nos enviaron el primer audio, y esto es lo que nos han enviado para el Reporte Colombia de esta semana. Vamos entonces con el Reporte Colombia. El Colectivo de Comunicación Radicales Libres de Colombia, No por Anarquistas, Sí por Libres y Radicales, presenta Reporte Colombia. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana el 8 de marzo del año 2006 en la sede de la Universidad Nacional de Colombia. Otro crimen que duerme el sueño de la impunidad en nuestro país. Reporte Colombia. Sonriente, porque a pesar de la dificultad de la universidad, jodemos a la autoridad y sobra esperanza. La rebelión desde la plaza Che avanza, la masa no será más mansa. Acá se construyó la nueva Colombia con fútbol, demo, popular y confianza. Esta es la alianza de las 5 J contra las 5 P's que se afianza. Jóvenes joviales, jodidos, juramos en juicio al puerto putócrata, el puro, la plata y la panza. Porque en él te ubica, puto publica que el rector invita al estreno de la educación pública en Colombia, la película. Pero acá proponemos la reforma agraria y no pagar matrícula. Casas estudiantiles, útiles en seres víveres. No más cadáveres de líderes ni de caros viles títeres. Así es, ya saben cómo es. ¿Y usted quién es? ¿Usted quién es? Soy estudiante latino, soy estudiante, estudiante. Soy estudiante, estudiante, estudiante, estudiante. Buenos días, estamos acá con una madre de familia. ¿Nombre, por favor? Mercedes Perdomo. Mercedes, tenemos una pregunta desde El Salmón Urbano. ¿Qué significa para un padre de familia la crisis de la universidad? Pues para nosotros la crisis de la universidad es supremamente mala, porque imagínense, venimos de Armero Guayabal, en el cual mi hija tiene, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo supremamente grande para poderla traerla a ella a estudiar acá. Y ahora resulta que no, y ya se pagó, porque si no se la pagó, cancelado todavía. Y a estas alturas de la vida no han solucionado nada. Entonces, para nosotros es realmente es un caos total. Aparte que hay que pagar alimentación, hay que pagar alojamiento y todo esto, para nosotros nos están causando un daño muy grande. A estas alturas de la vida hay nada que define en el semestre. Les hicieron pagar matrícula el semestre pasado, pero hoy en día no hay clases. ¿Ha jugado con la esperanza de los padres de familia y de en general la comunidad tolimense? Claro, porque nosotros debieron habernos advertido antes, ¿sí? Pero nosotros dijeron que teníamos que cancelar, se canceló a tiempo, porque la fecha en que nos dijeron se canceló. Y a estas alturas de la vida nada, y sí, como digo, pagando, sin estar recibiendo clases, y sí pagando alojamiento y pagando alimentación, y con esta crisis económica tan dura que hay, nos están perjudicando mucho. Recientemente en nuestro blog del Salmón Urbano, Germán Paul Cáceres, refiriéndose a la universidad como botín, describía, entre otras cosas, la recurrencia de las crisis financieras y de gobernabilidad de las universidades públicas colombianas, que se hace monótona desalienta el debate y aplaza las soluciones. El turno le corresponde ahora a la Universidad del Tolima, desfinanciada con una deuda que no ha sido estimada con exactitud, con múltiples convenios que no puede cumplir, motivados por intereses politiqueros y no académicos, y seriamente comprometida en su calidad académica. Por su parte, al respecto, María Fernanda Escalante entrevista en Radio Salmón a una estudiante de nuestra universidad para conocer sus opiniones sobre la crisis que vivimos. Escuchemos lo que ella tiene para decirnos. Estamos acá en una entrevista para El Salmón Urbano. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días, mi nombre es Sergio Velázquez. Soy estudiante de Sociología, hago parte de Unidad Estudiantil, también milito en el Partido Socialista de los Trabajadores. ¿Cómo ves la actual crisis de la universidad? Bueno, yo veo que es una crisis bastante profunda y hay una cosa muy clara frente a la crisis y es, primero, cada vez como que se aclaran más las cifras, ¿no? Pero independientemente de las cifras, que sabemos que son muy grandes, algunos compañeros hablan de que hay un déficit acumulado de 130 mil millones de pesos y el déficit, digamos, para que la universidad funcione este año es de 30 mil millones. Entonces, para nosotros es muy claro que la cuestión es quién va a pagar la crisis. O sea, los responsables de la crisis, que son el gobierno nacional, el gobernador y la administración de Germán Muñoz, son los que deberían pagar la crisis, no los estudiantes, los profesores y los docentes, como ha querido pretender el señor rector al promover y al proponer la reducción de 19 mil millones de pesos. Entonces, es muy claro eso, el rector está siendo agente del ministerio en su agenda privatizadora contra la universidad, por eso nos quieren hacer pagar la crisis a nosotros. ¿Cómo nos la van a hacer pagar? Pues con la reducción de 19 mil millones del presupuesto. Los efectos los vamos a sentir nosotros en la práctica, los estudiantes, los trabajadores y los profesores, con muchas conquistas como las becas, como el bienestar universitario y muchas otras cosas. Un déficit presupuestal en nuestra universidad de más de 23 mil millones, la suspensión del pasado semestre académico y un recorte cercano a los 20 mil millones que se ve venir para este semestre, hace parte de la profunda crisis presupuestal que enfrenta nuestra institución desde hace ya 3 años y que sigue profundizándose. Escuchando a la comunidad universitaria, ahora el turno es para el profesor Alexander Martínez Rivillas. Alexander Martínez Rivillas, profesor de planta de la Universidad del Tolima. Alexander, una pregunta concreta, ¿de qué tamaño es la crisis de la Universidad del Tolima? Bueno, el tamaño de la crisis es, yo creo que incalculable, es decir, los costos sociales, lo que llaman la rentabilidad social que genera el servicio y la perturbación del servicio, pues es, obviamente es una situación que impacta negativamente los indicadores socioeconómicos de una región. Consideramos de que la corrupción tocó fondo en la Universidad del Tolima. La universidad se llevó a una situación de insolvencia financiera, clientelismo, el nepotismo, la endogamia y todo tipo de formas politiqueras se tomaron la alta administración de la universidad y nos dejaron en esta situación prácticamente de inviabilidad financiera. Alexander, las cifras de la crisis, ¿a qué corresponden? ¿Dónde están los lugares donde se originaron esos huecos? Bueno, inicialmente los sobresueldos de la alta burocracia, eso generó un impacto enorme en las finanzas, el incremento de unas primas también en la alta burocracia, unas primas técnicas también generaron un impacto importante, la contratación de una nómina paralela que obviamente es superior a las 500 o 600 OPS y CPS, eso también generó un gasto adicional enorme. Las francachelas, los gastos en publicidad, los derroches, el gasto en publireportajes, es decir, las inversiones dispersas, sin objetivos específicos, sin un cálculo previo, ni una planificación previa de los impactos financieros, es decir, todo fue un desastre. La forma como Germán Muñoz manejó la universidad es en realidad un hecho histórico de la mala gestión pública en el país. Sin que para nuestros abonados sea un secreto, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU, ha venido denunciando prácticas clientelistas y de despilfarro de la actual administración de José Hermán Muñoz y desfinanciación por parte de los gobiernos nacional y departamental. Entre tantos otros, lo han denunciado el profesor Jorge Gantiva, entrevistado por Contagio Radio el pasado 2 de marzo. De otro lado, William Parga, del Sindicato de Trabajadores de las Universidades de Colombia, Sintra Unicol, habla para este programa sobre la crisis de la Universidad del Tolima. ¿Nombre y de qué organización sindical es? William Parga Rodríguez, fiscal de Sintra Unicol Nacional. William, hay una crisis profunda en la Universidad del Tolima como nunca se ha visto. Quiero saber la posición de Sintra Unicol, ¿a qué corresponde esta crisis? Es decir, en 23 años que llevo en la Universidad del Tolima y en más de 60 años que tiene la universidad, es la vez que la he visto en la crisis más profunda y más terrible para el pueblo tolimense. Hay tres factores fundamentales: el estructural, que es la política de gobierno, la ley 30, la falta de financiación para la universidad pública desde el gobierno central. La política en la que nos han metido en esa discusión política entre gobernador y rector, en la cual el gobernador tiene unos intereses particulares y el rector trata de blindarse y protegerse de todas las malas actuaciones administrativas y financieras en que ha tenido la universidad durante este periodo. William, ¿cómo afecta el déficit presupuestal a los trabajadores de la Universidad del Tolima? Afecta de manera asombrosa, toda vez que peligra la continuidad de la universidad en las condiciones en que ha venido funcionando para garantizar la estabilidad de la educación superior para los jóvenes tolimenses, y de ende, si peligra la universidad, peligra la estabilidad laboral de los trabajadores y peligra en este momento porque la administración, la gobernación y el ministerio pretenden achacarle la crisis universitaria al sector de los trabajadores y a los docentes. William, hay un plan de recorte presupuestal, hay uno de 13 mil y pico de millones y viene uno de 19 mil. Ese plan de recorte inconsulto con la comunidad educativa de base, ¿cómo afecta a los trabajadores de la Universidad del Tolima en un escenario posible? Hombre, si apenas en el de 11 mil millones estamos poniendo en gastos de personal un recorte de 6 mil millones de pesos, eso quiere decir que es más del 50% del ajuste presupuestal que se pretende hacer, faltando todavía 7 mil millones por recortar y que sabemos que también va a salir de la parte trabajadora si lo permitimos. Retomando lo dicho por nuestro amigo y colaborador del Salmón Urbano, Germán Paul Cáceres, este señala algo que pareciera ser una verdad de a medias al puntualizar que lo que ocurre hoy en la Universidad del Tolima no es nuevo, es un problema sobrediagnosticado. Es cierto que las causas pueden ser de diversa naturaleza, pero un problema de origen se consumó en la Ley 30 de Educación Superior. En su artículo 64, la Ley 30 permitió que la dirección de las universidades departamentales se entregara a los gobiernos de turno, dejándolas en el peor de los escenarios, sin autonomía real y muy dependientes del poder político de turno en el contexto de un régimen político corrupto y un modelo de financiación deficitario de la educación superior. Para el profesor Alberto Delgado Cortés, hay una gran responsabilidad del señor rector en la crisis. Según el rector, la crisis obedece a un desfinanciamiento por parte del MEN y la gobernación, cosa que es cierto, pero pocas veces se le ha escuchado su responsabilidad. ¿Cree usted que la mayor responsabilidad en la crisis la tiene el rector y su administración? Sí, totalmente. Si bien es cierto y tiene razón que hay un problema de desfinanciamiento de los recursos tanto departamentales como nacionales, yo te voy a citar un ejemplo sencillo. Si tú tienes 2 millones de pesos y te gastas 5, entonces listo, yo te cubro los 5. Ahora te doy los 5 y te gastas 10. Entonces te doy los 10 y te gastas 20. Y sigues gastando, pues hombre, ¿será que el problema es que yo no estoy girando los recursos suficientes? Siendo cierto que los recursos para la universidad pública no son suficientes de las transferencias que hace la gobernación y la nación, también es cierto que uno tiene que ser austero con los pocos recursos que uno tenga. Es decir, si yo sé que tengo pocos recursos, lo mínimo que tengo que hacer es una planeación estratégica para poder funcionar con esos pocos recursos. Pero no puedo echarle la culpa a otro simplemente porque mis pocos recursos los despilfarro de manera irresponsable. Entonces, ¿hubo derroche, exceso, nepotismo, clientelismo por parte de la administración? De acuerdo al informe que él mismo presenta, hay unos datos numéricos financieros en donde aparece unas OPS y unas CPS, unos contratos de prestación de servicios, que incrementan de manera notoria el uso del presupuesto y nos lleva a una desfinanciación. Entonces uno se pregunta, bueno, esos nuevos contratos, esas órdenes de prestación de servicios, esos asesores, ¿realmente los necesitamos? En aras de cumplir la parte misional de la universidad, ¿será que gastándonos más dinero en esos asesores estamos haciendo buen uso de los recursos? Entonces es una pregunta que yo de manera muy respetuosa le haría al rector y que él le debe dar respuestas a la comunidad universitaria. Profesor Alberto, ¿podría hablarnos de las oficinas de proyección social, gestión ambiental, que le cuestan a la universidad más de 700 millones de pesos anuales? Sí, claro. La oficina de gestión ambiental, en un presupuesto que el mismo rector entregó, superaba los 535 millones de pesos. Eso fue a 2015, a mediados del 2015. Con lo que ha pasado hasta este momento, puede llegar, no lo sé, pero puede llegar, se calcula, a unos 700 millones de pesos. Lo mismo, la oficina de extensión puede estar unos gastos superiores a los 1.500 millones de pesos. ¿Esto cómo se puede definir claramente? Que el rector entregue los datos presupuestales de estas dos oficinas y se compare con los resultados de esa inversión. Es decir, si yo me gasto tanto, es porque estoy generando unos impactos y estoy cumpliendo unos objetivos misionales de la universidad. Si lo estoy haciendo, perfecto. Pero el problema es que la comunidad académica, yo como profesor, no evidencio el impacto positivo de esas inversiones en la universidad. Y es que tampoco es un secreto, como lo señala Cáceres, que la Ley 30 consolidó un fuerte predominio gubernamental en los consejos superiores universitarios, lo que se tradujo en la subordinación de la academia a las urgencias políticas de la región. En ese marco se desenvuelve la educación superior en los departamentos de Colombia. Luego, entonces, yendo más allá, hablamos de un problema que debe consultar la realidad histórica del departamento en cuanto a la forma de hacer política por parte de los de siempre. Como dice Cáceres, la pequeña política, la de repartija burocrática, la del saqueo del erario, la de la negación de los derechos. Las consecuencias se hacen sentir de variadas maneras, como lo escuchamos al inicio de este programa de una madre de familia y como lo escucharemos por Radio Salmón seguidamente de la voz de una becaria. Mi nombre es María Rosa López, soy becaria en Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Tolima. Me encuentro adelantando estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En este momento, el grupo de 13 becarios y becarias de la Universidad del Tolima nos encontramos en una situación muy difícil. En vista de la profunda crisis financiera que atraviesa la Universidad del Tolima, a nosotros aún no nos ha sido girado el apoyo económico correspondiente a manutención y pago de matrícula en las universidades en las que nos encontramos adelantando nuestros estudios. Si bien la administración de la universidad ha ido pagando de forma parcial y extemporánea salarios del personal de la universidad, como los profesores de planta, catedráticos, ocasionales y el personal administrativo, a nosotros no nos ha sido girado el apoyo económico que debió haber sido consignado en el mes de diciembre. Como ustedes pueden notar, pues ya estamos en marzo, ya vamos a cumplir 3 meses sin contar con este recurso, lo cual pues es obvio que nos genera una cantidad de dificultades en nuestra vida cotidiana, partiendo de que no tenemos los mínimos de supervivencia, los mínimos para llevar una vida digna, y aparte de eso no tenemos el recurso para consignar los montos de matrícula de las universidades en las que nos encontramos adscritos. Ya varios compañeros y compañeras han manifestado que se encuentran en una situación ya dramática, en el sentido de que las universidades no les dan más plazo para cancelar esa matrícula. Otros tienen problemas migratorios porque al no haber regularizado su condición de estudiante, pues no cumplen los requisitos para actualizar o renovar su residencia o visa. Una de las organizaciones políticas y sociales que se expresan en la Universidad del Tolima es la Marcha Patriótica. Por eso, uno de sus representantes habla sobre lo que piensa su movimiento sobre la crisis en nuestra universidad. Nombre y pues expresión política en la que está afiliado. Mi nombre es Juan Bermúdez y hago parte de la Marcha Patriótica. Juan, unas preguntas sencillas sobre la crisis universitaria. Cuéntenos cuál es la gravedad de la crisis desde la perspectiva del movimiento. Nosotros tenemos dos miradas frente a la situación de la universidad, frente a la crisis en particular. La primera es que, de una u otra manera, el rector les está entregando en bandeja de plata a la dinámica del mercado, a la política educativa que viene impuesta desde organismos multilaterales a la educación, le está entregando la universidad, precisamente porque él le está haciendo el favor a toda la dinámica del mercado de facilitarle las condiciones pues para que la universidad trate de funcionar con el menor número de recursos. Y bajo un pretexto o un criterio puramente no liberal, lo que está haciendo es maximizar lo poco para hacer más. Por lo tanto, eso es imposible. Esa es la primera lectura que tenemos. Eso, por obvias razones, desemboca en un necesario apretón del cinturón que, lastimosamente, son los estudiantes, la academia en particular, son los que van a tener que asumir esto. Por otro lado, vemos con suma preocupación que el telón de fondo de este panorama en la universidad pasa por una disputa política, en la cual está por un lado la Casa Jaramillo y por el otro lado está el uribismo. Nosotros hemos insistido en que en un escenario posible de firma de unos acuerdos, en un posacuerdo, esta disputa tiende a orientar cuál es el curso de la universidad en ese escenario. Una cosa es que quede en manos de la unidad nacional el papel de la universidad en un escenario de posacuerdo y otro totalmente distinto es que quede en manos del uribismo la universidad en un escenario de posacuerdo. Son como las dos miradas que tenemos. Tenemos preocupaciones que vienen sobre la pertinencia de la renuncia del rector, sobre la pertinencia de que se quede. Obvio, se tiene que tomar una decisión, pero tenemos esas preocupaciones. Frente a la grave situación de la universidad, y mientras el estudiantado y funcionarios exigen iniciación de clases, la Asamblea General de Profesores, contando con una amplia asistencia de aquellos docentes de planta y de catedráticos en el reciente mes de febrero y en el marco de comprometidas reflexiones y aportaciones técnicas, presentaron a la opinión pública regional y nacional una propuesta que han denominado Reforma Profunda de la Universidad del Tolima, que a su decir tiene el único propósito de fortalecer la institución en el respeto innegociable a los procesos de enriquecimiento del saber y a los valores morales. Alexander Martínez Rivillas, en Radio Salmón, a grandes rasgos nos expone de qué se trata. Alexander, los profesores asamblearios han elaborado una propuesta colectiva denominada Reforma Profunda. ¿Nos puede resumir a grandes rasgos cuáles son los elementos centrales de esta reforma que proponen los profesores? Fundamentalmente son tres propuestas. Una, reestructurar académicamente la universidad. O sea, la universidad tiene una serie de lugares de decisión sobre su agenda académica que se encuentran tomados por la burocracia, por el clientelismo y que, por supuesto, deben regresar a los que realmente saben del tema, a los actores académicos. Ese es un primer tema. Un segundo, debe producirse una reestructuración administrativa de fondo. La universidad tiene una cantidad de unidades administrativas o de gestión, una cantidad importante de funcionarios en la alta burocracia que en realidad están haciendo o funciones inanes o funciones que se solapan con la nómina administrativa que la universidad tiene aprobada desde hace muchos años, desde el 2012. En ese sentido, ese es otro nivel de la intervención que se propone en la reforma profunda. Y un tercer nivel, que es la concepción de largo plazo de un proyecto de universidad que se implique directamente con la región, que atienda en sus programas curriculares de pregrado, de posgrado, de educación continuada y demás formas de educación no formal, que contribuya a solucionar demandas, necesidades y problemas de la región. Obviamente ampliar el servicio educativo en el departamento, profundizar el servicio en varios municipios donde efectivamente la universidad tiene precariedades de cobertura, entre otros aspectos. Dicen que hay tres escenarios de esta crisis, internacional, nacional y local. ¿Usted cómo resume esto? No, yo considero de que el principal responsable de esta crisis es Germán Muñoz, el rector actual de la Universidad del Tolima, sin desconocer de que existe un peso e importancia relativo del tema de transferencias de gobernación y el tema del desfinanciamiento estructural. De del sistema de educación estatal superior en Colombia. Pero obviamente si revisamos cuál es el estado de la situación financiera de las demás universidades públicas, de las 32 universidades públicas, la única que está en esta situación de insolvencia, de impagos, de inviabilidad, es la Universidad del Tolima. Por tanto, es de perogrullo aceptar que la universidad fue muy mal manejada por la administración actual. Las soluciones que propone el rector Muñoz siguen siendo las típicas de una administración neoliberal: descargar la crisis sobre la comunidad académica, desfinanciar la docencia y aplicar un plan de austeridad sin tocarle un solo pelo al clientelismo, al nepotismo y la corrupción, el verdadero cáncer que el rector procreó para sostenerse en el poder. Es así como el Consejo Superior de la Universidad, actuando a espaldas de la comunidad y en contravía del movimiento universitario que exigía que la crisis la pagaran las altas burocracias, aprobó el lunes 7 de marzo el ajuste presupuestal de 18.8 millones de pesos, dejando a la universidad con 107.7 millones de pesos para vivir durante la vigencia del 2016. Independiente a los gobiernos que torturan inmigrantes, que ya tienen bastante con su pobre suerte. A mí esas ideas me suenan a demente, que buscan su placer, desean toda muerte. Y no callamos, no nos da igual, la conciencia. Sigue adelante, ni un paso atrás. Hay que seguir río arriba hasta el final, nadando. Ante estas decisiones totalmente lesivas para los aspectos fundantes del espíritu misional de la Universidad del Tolima, cinco representantes del Consejo Superior expresaron su desacuerdo con la reducción del presupuesto, entre otras razones, porque no se reduce el gasto de funcionamiento originado en las prácticas clientelistas y burocráticas tantas veces denunciadas, y porque no soluciona el déficit de tesorería registrado al 31 de diciembre de 2015, sino que lo traslada al 2017. Finalmente, los profesores en proceso de asamblea permanente, único espacio legítimo de los docentes de la Universidad del Tolima, ratificaron la solicitud de renuncia del rector y rechazaron categóricamente sus tijeras, ya que socavan aún más las precarias condiciones que respaldan la calidad académica de los diferentes programas de la institución en todos sus frentes, de la docencia, la investigación y la proyección social. La corrupción destruye la universidad. Unidos podemos extirparla de raíz. Radio Salmón. ¿Qué decir de los 98 funcionarios de la alta burocracia que le cuestan a la universidad más de 10 mil millones? ¿Por qué se sigue permitiendo eso? Yo le haría esa misma pregunta. Es una pregunta que todos los días me la hago. ¿Cómo es posible que, siendo tan evidente que un gasto de la universidad son estos cargos que no van en orden del aspecto misional de la universidad, cómo es posible que hoy en día el rector siga manteniendo eso? Yo le hago un llamado al rector, reitero de manera respetuosa, ¿por qué sigue manteniendo esa carga que no está favoreciendo las finanzas de la universidad, pero sí está atacando a los estudiantes y a los profesores en ese proceso o ese proyecto de saneamiento fiscal? ¿Por qué no toca ese cúmulo de cargos que le han abierto un boquete impresionante a las finanzas de la universidad? Yo pienso que lo mínimo debería reconocer y hacer un ajuste inmediato para realmente buscar sanear por lo sano las finanzas de la universidad. ¿Qué piensa del contrato de 25.200.000 pesos para contratar la asesora jurídica por término de 6 meses? ¿No basta con los 4 asesores que le cuestan más de 500 millones anuales? ¿Acaso no hay plata? Pues es terrible, porque creo que son más asesores jurídicos, pasan de 4, de acuerdo a un dato que él entregó, y cuando nos socializó el problema de la crisis, aparecían 10 asesores jurídicos. Hoy una profesora mencionaba que incluso está por encima de ello, y se contrata una nueva asesora jurídica, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Será que necesitamos tantos asesores jurídicos? Direcciones de la universidad anteriores no pasábamos de 2-3 asesores jurídicos y la universidad logró funcionar. Mal que bien, funcionó. ¿Será que necesitamos tantos asesores jurídicos? Es decir, yo quisiera que el rector le dijera a la comunidad, ¿por qué necesita tantos asesores jurídicos? Yo le hice esa pregunta alguna vez y también le pregunté sobre los costos de esos asesores. La respuesta que él me dio es que un buen abogado vale mucho. Un tipo tosco, yo soy realista, pido lo imposible y te lo hizo este fiasco. Prohibido prohibir es la consigna de los que aún sentimos asco. Rabia, pena y dolor, pero mi forma de hacer la guerra es haciendo el amor y cantando hardcore. Aquí no hay nadie que no sea pecador o pecadora. La revolución hay que hacerla ahora. Estudiantes sin demora, levante la mano las soñadoras. La conciencia crítica de la nación está en tu cora, porque tú estudias, tú marchas, tú escribes, tú luchas. Y cuando sales a alterar el orden te encapuchas. Trabajadoras, profesoras, estudiantes contra todas a partida de hijuepuchas. Las derrotas fueron muchas, pero aún así tú usas por la 30 y escuchas que ¿qué escuchas? Estudiante latino y estudiante estudiante. Estudiante, estudiante, estudiante. Reporte Colombia. Hasta aquí, Reporte Colombia. Un abrazo para todos los que nos escuchan. Síganos en las redes sociales por @ReporteColombia o en Facebook con Reporte Colombia. Edición, locución y producción, Luis Alberto Castaño, Silvia Oviedo. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. CFIU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Ciudad de Guelph. Y nuestro compañero amigo Samuel Bonilla, de la radio McMaster de Hamilton, nos ha enviado una información que una es la conmemoración de la resurrección de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Esto será el próximo sábado, 26 de marzo, a las 7 de la noche, en el 625 de Concession Street en Hamilton. Esto es el 36 aniversario. Esto es una invitación de la comunidad salvadoreña y latinoamericana de la iglesia San Stephen on the Mount, allá en Hamilton. Recuerde la conmemoración de la resurrección de Monseñor Óscar Arnulfo Romero el próximo sábado 26 de marzo a las 7 de la noche en el 625 de Concession Street en Hamilton. Y para continuar con el programa del día de hoy, vamos nuevamente a Honduras y darle seguimiento al caso de no únicamente de Berta Cáceres, sino también lo que está ocurriendo al mexicano Gustavo Castro, el ambientalista que es testigo del asesinato y a quien se le quiere culpar por la muerte o el asesinato de Berta Cáceres. Y hablando de Berta Cáceres, también nos hacen llegar una información que habrá una vigilia en memoria de Berta Cáceres en la Universidad de Waterloo. Esto será el próximo 24 de marzo de 7 a 8 de la noche en St. Paul's College Creek de la Universidad de Waterloo, ubicado en el 190 de Westmont en Waterloo. Y esto es el próximo jueves 24 a partir de las 7 de la noche en St. Paul's College, allá en la Universidad de Waterloo. Para mayor información, esto lo organiza el WPIRC y nos han invitado que seamos parte de patrocinio de este evento también. Por supuesto que aceptamos ser parte de este evento. Para mayor información puede llamar al 519-888-4882 o al correo electrónico jessica@wpir.org. Esto es en memoria de Berta Cáceres, el próximo 24 de marzo a las 7 de la noche en St. Paul College, allá en la Universidad de Waterloo, 190 de Westmont Road en Waterloo. Vamos entonces con el audio que tenemos el día de hoy sobre las demoras que hay en Honduras para permitir a Gustavo Castro, el ambientalista, que regrese a México y que se le quiere culpar por lo que este asesinato, que claro que fue un crimen de Estado y no lo quieren, quieren buscar a alguien que pague por este asesinato. Esto es Noticias Mundo Real. En alerta. Demoras en Honduras para permitir a Gustavo Castro que regrese a México alarman y generan sospechas. La Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres está manifestando desde Honduras gran preocupación por el comportamiento de las autoridades del gobierno y la justicia ante el caso del ambientalista mexicano Gustavo Castro, testigo del asesinato de Berta el 3 de marzo, herido de bala y retenido judicialmente en el país. Los integrantes de la misión temen, inclusive, que se termine imputando a Gustavo luego de algunas entrevistas que mantuvieron ayer con representantes del Poder Judicial. Así lo denunció a Radio Mundo Real desde Honduras el académico y abogado de México, Gustavo Lozano, integrante de la Misión Internacional Justicia para Berta Cáceres, en representación de la Coalición de Movimientos Sociales por el Agua y por la Tierra, el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Radio Mundo Real está con Gustavo Lozano, de México, académico y abogado de la Coalición de Movimientos Sociales por el Agua y por la Tierra, del MAPDER y la REMA, en articulación con todo el movimiento centroamericano, uno de los participantes de la misión Justicia para Berta Cáceres, ahí en Tegucigalpa. Gustavo, muchas gracias por atendernos estos minutos, sabemos que están con una agenda apretadísima. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? Saludos a toda la auditoría que nos escucha. Gustavo, a ver, ¿Cómo me resumirías los avances de la misión hasta el momento? ¿Qué cosas destacarías? Mira, a ver, vamos a plantearlo de esta manera. La misión tiene dos objetivos principales. En primer lugar, estamos planteando, por un lado, para el caso de Berta, el caso, digamos, en general, la posibilidad de construir una comisión independiente al Estado hondureño para que contribuya en el esclarecimiento del crimen mediante el cual asesinaron a nuestra compañera Berta y también hirieron al compañero Gustavo. Esa es una de las propuestas que esta misión internacional que va a gestionar con diversas autoridades, no solamente hondureñas, sino de otros países o entidades internacionales como la ONU en Honduras. Pero por otro lado, consideramos también desde la misión que ahora mismo hay condiciones suficientes para que se despresurice problema en el que se encuentra hoy el Estado hondureño y deja salir en los próximos días, en las próximas horas, a Gustavo Castro para que se reúna en México con su familia. El día de hoy hay interpuestos dos recursos jurídicos ante el Poder Judicial, un habeas corpus y un amparo que esperamos se pueda resolver el día de hoy uno de los dos. Y también hay una petición de los abogados de Gustavo Castro ante la Fiscalía para que se desista frente al Poder Judicial de la petición que hicieron en su momento para retenerlo, para desahogar una única diligencia, y en virtud de la cual la jueza a la que se le presenta esta solicitud decreta la alerta migratoria de 30 días, por la cual Gustavo se encuentra ahora mismo acá. Le hemos explicado a las instancias del gobierno de Honduras, a la Fiscalía, a los embajadores de la Unión Europea con los que nos hemos comunicado, que es posible jurídicamente que las instituciones del Estado hondureño hoy puedan facilitar la salida de Gustavo, y con eso facilitar también la tramitación del resto del proceso para ver esta casa. Entendemos que no hay contradicción entre una y otra cosa, es parte de la propuesta que estamos haciendo en la misión. Tristemente, nos hemos topado por parte de las instituciones hondureñas con no negativas, pero tampoco respuestas firmes en uno u otro sentido. Sus respuestas suelen ser vagas, sus respuestas suelen ser evasivas, y por lo tanto seguimos, como el propio Gustavo Castro, con una incertidumbre de lo que podrá ser de su integridad física y psicológica en las próximas semanas. Hay que decir que también desde la misión interpretamos que en un Estado democrático de derecho, como el que Honduras pretende construir, bueno, lo mínimo que se tiene que conocer a un ciudadano nacional o extranjero es certidumbre jurídica para saber a qué atenerse y en ese sentido tomar sus propias decisiones. Esto no está ocurriendo en el caso de Gustavo. Nos preocupa muchísimo porque además el día de ayer en dos entrevistas que tuvimos, una con la subdirectora de la Fiscalía General de Honduras y posteriormente con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Honduras, nos alarmaron un par de cosas que señalaron. Por ejemplo, la fiscal dijo Gustavo Castro ahora mismo, literalmente Gustavo Castro no está imputado por ahora. Esto nos preocupó. Y luego esto lo leemos también en clave de lo que nos dijeron los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, en el sentido de que en Honduras no se respetan los derechos humanos. No hay Estado de Derecho y las instituciones tienen una debilidad tan brutal que el caso de Berta Cáceres pues es uno más. En esta comisión de diputados que nos recibió, hay representación de los partidos, pues incluso el partido en el poder. Ningún diputado desmintió esta declaración de uno de ellos. Así están las cosas. Gustavo, es un panorama más que preocupante. Realmente nosotros desde Radio Mundo Real hemos estado recibiendo y aprovechamos la instancia para agradecer fuertemente a Tom Kuchars, asesor de Podemos, integrante también de la campaña para desmantelar el poder de las transnacionales, y poner fin a la impunidad que ha estado informando continuamente del recorrido de ustedes en la misión. Él es un integrante también de la misión y sabemos que preocupa muchísimo muchas de las cosas que han estado viviendo, escuchando ahí, que tú nos estás contando. ¿Qué más me podés destacar de esa ¿tú estuviste en la entrevista con la Fiscalía Hondureña, Gustavo? Sí, mira, esto es importante porque a partir de... tenemos la cita con el fiscal general, que nunca llegó, nos atendió la subdirectora de la fiscalía, y esto también lo interpretamos como un gesto majadero, déjame ponerlo en este sentido, ¿no? Quizá no alcanzan a entender todavía en Honduras la dimensión que tiene la figura de Gustavo Castro, no solamente en México, sino desde luego en América Latina y en otras partes del mundo, por su trabajo en defensa del territorio, por su trabajo en defensa del ambiente y de derechos humanos. En ese sentido, cabría, si me permite, hacer un llamado a todos los que nos escuchan para que sigan de cerca el caso, porque en la medida que los ojos están puestos en Gustavo y hay presión hacia el gobierno hondureño, hacia el Estado hondureño, bueno, probablemente podemos abrir espacios en los que posibilitemos el acceso de Gustavo a tomar un avión y regresar a su casa en México. Muy bien, Gustavo. ¿Qué cosas nos puedes...? Sabemos que están planificando una posible conferencia de prensa para hoy o para mañana. ¿Cuáles han sido los avances del día de hoy? Y al menos si algo se puede saber de lo que están planificando decir justamente a raíz de los últimos desarrollos de la misión, Gustavo. No queremos, estamos decidiendo todavía el interior de la misión si se convoca para el día de hoy por la tarde-noche o mañana en la mañana. Queremos... explicarle a la opinión pública justamente esto que hemos estado observando. Nos puede muchísimo que las autoridades hondureñas no lean lo que estamos nosotros también sobre la mesa. No entendemos finalmente por qué con la oportunidad jurídica para una salida digna a este conflicto no se están tomando las decisiones que en sentido común y en, permítame ponerlo así, en sentido político y jurídico, podrían tomarse justamente para, como decía hace un momento, despresurizar el caso. Es una decisión que debería ser conveniente para el Estado hondureño y en ese sentido, justamente como no se toma, pues nos estamos preguntando y estamos inquietos en ese sentido por entender por qué nos está tomando esta decisión que a todo el mundo convendría, ¿no? ¿Qué están ocultando? ¿Qué está pasando? ¿Qué vuelco puede dar el caso en algún punto? Y cambiar en este sentido la situación jurídica de Gustavo, que ahora mismo, hay que decirlo también, es una víctima del atentado a Berta Cáceres, pero también un testigo protegido. Nos preocupa muchísimo que en las próximas horas o la semana que entra, que es vacaciones de Semana Santa, donde la atención mediática y la atención de la opinión pública en Honduras pues se distraen en otras ocupaciones, la situación jurídica de Gustavo cambie a peor y puedan llegar a imputarle algún tipo de delito. Entiendo, Gustavo. Aprovechando que tú eres abogado, hace unos días atrás en una entrevista con la vocera de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México, organización que Gustavo Castro Soto además coordina, Libertad Díaz, nos decía que hay convenios internacionales firmados entre Honduras y México por los cuales se comprometen a que en estos casos de testigos, por ejemplo, puedan realizar sus declaraciones, sus comparecencias ante la justicia, digamos, desde sus países. O sea que inclusive hay acuerdos internacionales violados en este sentido, Gustavo. Sí, hay un tratado bilateral de asistencia jurídica en materia penal entre ambos estados. Hay que decir que es un tratado que además funciona bien porque hay un intercambio migratorio fuerte entre el Estado hondureño y México, y en ese sentido, bueno, pues suelen ser muchos los casos que transitan a través de este mecanismo bilateral. No entendemos, justamente teniendo como plan de fondo ese tratado y la posibilidad que Gustavo termine las diligencias que le sean requeridas para contribuir al caso de Berta, porque además hay que decir que Gustavo siempre ha expresado que está interesado en el primero en que se descubra quién es el homicida de Berta, quien atentó contra su propia vida, ha contribuido en más de 10 diligencias estando aquí en Honduras, pero también es cierto que él quiere ya regresar a su casa con su familia y desde México, a propósito de este tratado, seguir cooperando en lo que la Fiscalía Hondureña le requiera. Te repito, hay recursos jurídicos interpuestos que facilitarían que este tratado internacional se ponga en marcha para el caso de Gustavo y que él obtenga los beneficios de este acuerdo que hay entre los dos países. Muy bien, Gustavo, ya para terminar, porque también te quiero dejar tiempo para que puedas seguir con tus tareas, que sabemos que están a mil. Sabemos que la misión ayer estuvo reunida con la embajadora mexicana en Honduras y que también tuvieron un encuentro, digamos, muy emotivo con el propio Gustavo Castro. ¿Qué es lo que podemos saber de ese encuentro? ¿Cómo lo viste a Gustavo? Sí, tuvimos la oportunidad de ayer de platicar con la embajadora, con el cónsul. Hay que decir que desde el punto de vista institucional, la única instancia con la que Gustavo ha contado, y probablemente contará en los próximos días, en las próximas horas, ha sido justamente su embajada, la embajada mexicana. Él nos ha expresado su profundo recibimiento con el comportamiento que ha tenido la embajadora y el cónsul, en el cuidado que han tenido sobre él, en cómo han manejado la circunstancia. A Gustavo lo vimos bien, muy emocionado por la cantidad de visitas que tuvo recibido ese día y por la respuesta internacional que ha habido para el caso de Verte, para su propio, ¿no? Tristemente es justamente cuando en casos como estos uno se da cuenta del respaldo que puedo encontrar en viejos y nuevos amigos, y es lo que le está ocurriendo a Gustavo. Él está teniendo una serie de emociones encontradas, ¿no? Está triste por lo que le ha ocurrido a su amiga, a una amiga muy querida, pero por otro lado también está viendo cómo el mundo se vuelca para solicitar a un Estado hondureño que facilite las cosas para su propio proceso. Muy bien, eran las palabras de Gustavo Lozano, de México, académico, abogado, del MADER, de la REMA, de la Coalición de Movimientos Sociales por el Agua y la Tierra, en articulación con todo el movimiento centroamericano. Muchísimas gracias, Gustavo. Un abrazo a todos en Latinoamérica. Saludos a Radio Mundo Real. Esto fue Noticias Mundo Real. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. De pequeño te dijeron que la culpa es tuya porque tiraste papel con caca al inodoro. Dejaste el grifo del baño mal cerrado y no reciclaste el plástico que pasó por tus manos. Te metiste a vivir en el cauce de algún río y provocaste un huracán de grado 8. Eso y lo que rociaste en tus axilas formaron un agujero en la capa de ozono. Aunque todo eso no está bien, vamos a hablar de cosas mucho más trascendentales. Hay que revivir la primavera. Vera silenciosa y patentar el tráfico de los recursos desechables, atacar directamente a las transnacionales, las corporaciones y las concesiones estatales. La vida ha terminado, comenzó la supervivencia. Vamos a borrar lo que le han hecho a este planeta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, mantén encendida tu garganta. Hablemos de residuos tóxicos tirados al mar, derrames de petróleo, basura nuclear, semillas terminators de Monsanto, explotaciones bajo el suelo y tráfico de uranio. Hablemos del G8, de Kioto y de Montreal, del Golfo de México y hasta del proyecto HARP. Nada de esto es decisión nuestra, el calentamiento global es el Superman de este sistema. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar.

hacen justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Su muerte no es coincidencia. Deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen. Y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrá. Son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen. Y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Y de esta forma estamos llegando al final de Alternativa Latinoamericana para darle paso a Tiempo de Mujeres, en nombre de quien hacemos posible este programa, desde Argentina, María Neder, desde Sydney, Australia, Daniela Villegas, desde Colombia, Marta Botero, Silvia Viedo, Luis Alberto Castaño, desde Mérida, Yucatán, Lorena Aguilar. Aquí en los estudios de CFRU me acompañan mi compañera Hila Venegas, Mayan Smith, quienes habla Sergio Pochón. Nos encontramos aquí la próxima semana con más de Alternativa Latinoamericana. Vamos con Tiempo de Mujeres.